por el tema que venía medio slow. Claro, ah, ¿viste? Sí. Es un bajón esa versión. Es pero un bueno. bajón. El del amor. ¿Uy, se cortó? Sí. No, no. Creo que lo voy a borrar de la, no me mata. No, no, está bueno. Yo dije, estoy mal de verdad. No, no, no, es un bajón. Sí, pero está después lento. Le pusimos el punchi punchi de Farmacia Florit y te levantó. Levanta, levantó, levantó. Por eso. Vamos con el punchi punchi. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Estás en tu cama ahora? ¿Estás acostada? Estoy en la cama. Estoy en la cama. Bueno, mirando piel, escuchando sí, radio, sí. haciendo un poco de todo, con esto de que anda un virus, faringitis, y bueno, acá fuimos cayendo todos. Sí. Empezó la niña, seguí yo, ahora el padre, y falta el gato, pobre. No, pobre. Pero bueno. No, pobre gato, él es el gran cuidador. Bueno, ahí tenés de turno la Farmacia Florit, la que te queda más cerca, Graciela, así que allá vamos. Cosa. Bueno, aparte uno lo pasa ahora, claro. Y ya después en el invierno ya está, listo, no te agarra de nuevo. ¿No? ¿Sí? Y yo creo que no, acá ya pasamos todos una situación medio de peste. Sí, es en masa, pero sí, bueno. Bueno, lo peor es el marido en esta situación. Claro, es cierto. Marido, pobre marido, tu marido es un monumento, ¿no? Pero bueno. Sí. Se viene la novena colecta anual de sangre, ya falta muy poquito, ¿verdad? Exacto, estamos a 5 días, 5 o 6 días. Uh-huh. Es el martes 18, la famosa colecta del teatro en el cual va mucha gente y esperemos que este año nos sigan acompañando. Ahí vamos a estar, fiebre, faringitis, no importa. Vamos a estar junto con Jano por Todos, que se encarga de lo que es anotarse en el registro de donante de médula ósea. Y obviamente, no me olvides, Pami también, con el desayuno, la recepción. Hermosas. Todo, sí. La verdad que es una colecta que es una fiesta. Sí. Recién hablábamos, ultimando detalles con el teatro y demás, y decíamos, a nosotros es la muy esperada, la colecta del teatro. Y sí, además siempre tiene muy buena repercusión, ¿no? Está bueno no bajar. ¿Cuánta gente más o menos promedio donó la campaña pasada? Estamos en 70, 80, que es un buen número. Uh-huh. Nosotros siempre íbamos por más, por 100, pero realmente es como dicen, la sangre tiene un vencimiento y de golpe tener tanto, si bien lamentablemente últimamente en Tandil hay una gran demanda, lo deben ver por las redes, las uh-huh. cadenas que se han armado, bueno, no es bueno, con 70 es un buen número. Bien. Que es lo que esperamos lograr este año. Y también va a estar el registro para donantes de médula ósea. Exacto. Uh-huh. Hay que recordar que todo aquel que se anotó no es necesario que lo vuelva a hacer, por más que no lo hayan llamado. La compatibilidad es 1 en 40.000, así que es muy alto. Hay gente que no lo llaman nunca. Y otros que han tenido la suerte, en Tandil llevamos unas 6-7 llamados. Y creo que concretados 4 donantes, así que es un muy buen número. Sí, porque 7 en una ciudad que tiene 120.000 habitantes, para la estadística que tiene la compatibilidad, es un buen número. Es muy buen número. Uh-huh. Vos calculás que esto es mundial, es 1 cada 40.000, lo que recién dije. O sea, si bien Tandil siempre nos dicen, ha tenido una muy buena respuesta, y eso es bueno. Muy bien, y una vez que vamos, entonces, aquellos que se acerquen van a tener una forma de recuperación muy linda, que es el desayuno, así que sepan esto. Exacto, que lo da Pami, lo da el grupo No Me Olvides, ellos ya, aparte nos hacen la contención después de la donación, les hablan, ven cómo está el donante, ya son todos unos profesionales en esto. Te vas de ahí... Ahí, así exacto. Como, claro, bien, contenido, digamos. Se vas contenido, eso. Y bien comido también. Sí, lo que le vamos a pedir porque venimos de un feriado. Claro. Que el día lunes, aflojen un poco. Aquel que vaya a donar, afloje un poquito con el tema. De morfina. Hay que recordar que si bien se puede desayunar, te mate café menos leche, también hay gente que te dice, no, pero yo desayuné un tecito, sí, pero a las 11 de la noche te comiste un chancho y todavía queda dando vuelta. Entonces vamos a pedir que hagan un esfuercito, o por lo menos cenar liviano, para todo aquel que vaya a donar. Sí, y que un feriado no implica reventarse tampoco, ¿no? Convengamos. No, pero viste que da, ¿en serio? Porque empieza el invierno, qué sé yo. A mí el feriado como que me pega para hacer cosas como unas tortas fritas, ¿viste? Bueno, pero te las puedes comer a la... ¿Ves? Graciela sabe. Sí, sí, sí. De disfrutar, bueno. Cenar liviano. Y luego a desayunar, es muy bueno, es necesario que desayune, de mate, café, menos leche, pero que desayune. Arriba de los 50 kilos tienen que tener las personas. Más de 50 kilos, más de 18 años. Y bueno. Y ya. El tema de. Y sin lácteos. O sea. No, y el tema de los. Sin lácteos. Pero... No se pueden. Ni lácteos, ni derivados grasos. O sea, no le pongan un casan. Ay, no, marcas, no. Quesos, sustables y demás. Eso no. Claro. Y así que bueno. El tema de los... ya creo que nadie pregunta esto, pero muchas veces algunos dudaban por el tema de tatuajes, piercing, todo ese tema, ya ni se pregunta. Tatuajes, piercing, pasado un año, se puede donar. Después los límites de edad es 65 para donación de sangre, 55 para médula ósea. Muy bien. Graciela, ¿y cuánto tiempo así tenemos que tener de haber donado previamente? 3 meses, no menos. Bien. ¿Sí? Excelente. Bueno, ahí tenemos toda la data. No sé si hay algo toda más. La data, los esperamos el martes a todo aquel de ustedes que quiera ir. Y bueno, vamos por los 70, hay que lograr ese número que realmente se necesita. Lo vamos a superar. Y sí, para que no se venza, también se comparte muchas veces con Mar del Plata y con otros lugares, ¿no? No es que se... No, nosotros seguimos regionalizados, los que compartimos y nos ayudamos entre las instituciones de Tandil, tanto sanatorio como la clínica. Ante cualquier eventualidad, lo primero que nos fijamos es entre nosotros. Mientras, si hay una necesidad, se manda a pedir a Mar del Plata, que es nuestra central. Pero el primer auxilio lo damos entre las instituciones. Sí, yo siempre te cruzo ahí corriendo con unas bolsitas de cero negativo por la calle Paz. ¡Ay, Dios! Es una vampiresa. Es el temblor de... El susto de nuestros, los negativos, los que negativos, lamentablemente sí, bueno. Hemos tenido 2 o 3 casos donde últimamente, yo porque los veo, si bien no está implicado el hospital, sabemos que en el sanatorio, en la clínica, inmediatamente nosotros nos ayudamos. Estamos los tres por la salud, así seguro. Que en eso no hay diferencia. Después nos agarramos un poco de los pelos entre las instituciones. Devolveme el negativo que te presté. Vas con la que pasa, ¿me debes? Claro. Totalmente. Me estarías debiendo 2 dadores de cero negativo. Te lo cambio por arreglamos, hacemos, te paso 2 ceros positivos por 1 cero negativo, hacemos un trueque. Sí, hay un trueque. Pero lo importante es la ayuda. Sabemos que contamos, que los tres estamos para ayudarnos y que a ningún tandilense nunca le va a faltar sangre, eso es claro. Buenísimo, muchísimas gracias y todos ahí gracias. A donar el próximo martes. Y felicitaciones por el trabajo que haces, Graciela. Gracias a ustedes, gracias por acompañarnos y no me asusten más con esos temas. Ay, perdón, yo lo noté, estaba, y chicos, vamos al aire, pero los chicos estaban ocupados, no me dijeron. No, ¿viste? Claro, viste cuando tenés fiebre que entras como en un slow. Sí, y yo dije, wow, horrible. Qué golpe. Un horror. Te voy a regalar otro tema ahora. Ahora me voy a la farmacia Florit. Ah, muy bien. Para Florit, muy bien. Un beso. Un beso grande. Chao.